ser diferente. A veces no está nada malo, supe advertir. Sería algo especial. Y nuestra historia es como las de los demás en mi memoria. No existía el amor. Mi corazón empieza a sentir, esto es sentir. Nuestra canción, canción de amor.